takumi nana, takumi tata, takumi shishi, takumi shito, kuacha takunya ni kita. Pensamos que se acerca el tiempo de nosotros los pueblos. Sobre los montes amarillea el sol de mi tierra. Aquí se pasea, camina, cabalga la esperanza. Nuestra rabia, transformada en dignidad, se hace invencible. A más de 500 años resistimos, existimos. Seguimos gritando ya basta, porque mientras haya despojo, represión, explotación, desprecio, olvido contra nuestros pueblos, seguiremos el grito por la justicia, democracia y libertad. Ese grito estará vivo, nunca más sin nuestra palabra. Nuestra voz contra el olvido, nuestra voz contra el silencio, nuestra voz por la esperanza. Después de 500 años, aquí estamos, estos y estas somos, rostros del digno y rabioso color de la tierra, puños que se alzan altivos. Tierra, libertad o muerte. Acción Comunitaria Global por la Justicia y la Dignidad. www.tiempodelospueblos.org. Ya no está ahí, ¿qué está? Se llama la canción de Peyote. Esa es su canción, la tradicional. Thank you. morena. ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! Y de pronto un día de ¿Estás harto de escuchar la porquería de los medios masivos? Te tenemos la opción. Este 2011, escucha la transmisión de verano que Regeneración Radio tiene preparado para ti. Noticias, reportajes, información, entrevistas. Lunes a viernes de 3 a 9 de la noche. Solo por www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Estamos en una emisión más de este programa especial Barricada. Especial porque está hecho dentro de un esfuerzo colectivo desde la otra Tamaulipas para las transmisiones especiales de Regeneración Radio. El día de hoy pues traemos diferentes temas para conversar aquí con ustedes. Dentro del contexto del cual tenemos esta introducción musical de un Wirrárica en vivo, pues vamos a ahondar un poco más en el tema de cómo es de que las resistencias indígenas y su autonomía pues están siendo muy vulneradas dentro del territorio nacional, internacional, se podría decir, pero vamos a hacer un pequeño énfasis dentro del Estado mexicano. Muchas resistencias diferentes que hay por el país de México, desde la costa de Chica y la costa grande de Guerrero, Xochitlahuaca, las policías comunitarias, ahí mismo en el estado de Guerrero, la lucha huitzaritari en Jalisco, la autonomía y la autonomía llevada a cabo por los zapatistas dentro de los caracoles. Y pues vamos a leer un poco respecto al derecho al territorio, los recursos naturales, la vida digna. Y vamos a hacer un pequeño enfoque pues que hay que mencionarlo, muy importante, como es el derecho a una vida digna que pues se supondría que debería ser para todos los habitantes de este país, las comunidades indígenas en sí, las propias naciones, tribus, pues son muchas de las ocasiones los más lastimados por las ACES, por los proyectos del gobierno. Vamos a estar comentando al respecto de esto. Aparte, queremos hacer una mención respecto de Islandia, un país europeo el cual está dando grandes muestras de organización, destellos de autonomía, están ya luchando como un pueblo organizado. También pues dentro del mismo contexto europeo pues vamos a mencionar respecto de unos presos anarquistas en Grecia, que la revuelta popular ha seguido desde siempre, 2009, que estalló 2010, el año pasado, y pues justamente este 2011, en el cual pues la resistencia sigue viva, la resistencia en las calles pues sigue muy muy fuerte, la resistencia en toda la comunidad europea se está dando en un contexto avasallador por las economías políticas y económicas que están tratando de implantar pues los gobiernos neoliberales. Yo soy el Gastón y esto es la emisión de Barricada para la transmisión especial de Regeneración Radio. Thank you. 같이 너무 매우 조육해 운영 오인까년 굴리우깐 따진 마부제 굿반 우소문이 도와진 웨이짠 마부 매우 조육해 몽엔 생애지 가산 외지 너무 매우 조육해 운영 오인까년 굴리우깐 따진 마부제 굿반 우소문이 도와진 웨이짠 웨이짠 caiga en cuenta de lo que pasa ahí afuera. Si bien adentro te sientes bien, bien, quédate ahí adentro. Pero te advierto que todo vuelve, que es una rueda. Hoy estás arriba, mañana estás afuera. Te lo explico mejor. Cuando te toque en el bolsillo, cuando te toque en el trabajo, cuando te toque en un hijo, cuando te toque en ese pequeño, tu pequeño espacio de poder. Ahí vas a ver, te toco la puerta y te digo que tengo corazón, sensibilidad, un poco de razón, que no le sirve a nadie que cante más o menos bien a un metro del micrófono, me vean más de 100. Hey, eso me quedó y me quedé que no me esfuerzo a escribir cuando no tenga nada para decir. No comeo to UK, no me enseñé chica. Tomo meu, soy ok, unien. Uincañen guliucan, tallin mapuche, cupan. Puso monito allin, weitan, weitan. Mapu meu, soy ok, monge sangeti, kafan mueti. Tomo meu, soy ok, unien. Uincañen guliucan, tallin mapute, cupan. Puso monito allin, weitan, weitan. Regresamos al programa de Barricada y vamos a empezar ya con este primer bloque de información. Queremos, como comentaba al principio, ahondar un poquito más respecto de la resistencia del pueblo huitzárika. Pues este pueblo está representado en 3 estados de México, en Jalisco, Nayarit y Durango. Está dentro de las comunidades de Huautla, San Sebastián, Tepoztlán y su anexo Tutzipa, de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, Tuapuri, Santa Catarina, Cuexcomotitlán, municipio de Mezquitic Tateiki, de San Andrés Coamiata, municipio de Mezquitic, Jalisco. Ugueni Muyehue, bancos de San Hipólito, municipio de Mezquital, Durango, y la Unión Huitzárica de estos mismos estados. Bueno, el pueblo Huitzárica desde tiempos inmemoriales acude en peregrinación al lugar sagrado de Wirikuta. Wirikuta está localizado en el Cerro del Quemado, dentro de la Sierra de 14. Con esto pues se recrea una larga ruta que pues sus antepasados han recorrido para pues hacer sus rituales. Todo esto durante, bueno, según su cosmología, durante la formación del mundo hasta el lugar donde nació el sol en el semidesierto de Real de 14. El pueblo Huitzárica pues declaran lo siguiente: manifestamos nuestro profundo rechazo al proyecto minero de la transnacional First Majestic Silver en el desierto de Real de 14, pues nuestros lugares sagrados son un patrimonio sin precio y de un valor incuantificable para nosotros, nuestros hijos, nietos y toda la descendencia huitzárica. Exigimos la cancelación inmediata de las 22 concesiones mineras en poder de la transnacional y se fije una mayoría indefinida para que no se explote, perdón, para que no se expidan nuevos permisos de explotación o exploración en el desierto de Real de 14 ni en ningún lugar circunvecino a nuestros lugares sagrados. Comunicamos nuestra fundada preocupación a los habitantes de Wirikuta sobre la contaminación y desecamiento del agua que beben, del incremento de las enfermedades respiratorias, gastrointestinales o incluso cáncer debido a los venenos que se usan en la minería y efectos de sus residuos químicos. Los invitamos a informarse y organizarse para que no tengan que aceptar esta imposición criminal que llevará a la destrucción de sus tierras, de sus paisajes, de lo que les dejaron sus abuelos y lo que les dejarán a sus hijos. Esto dentro del contexto que ya se ha planteado, que dentro del territorio de Wirikuta, donde todas las comunidades pues sufren una gran marginación. Con esto pues el gobierno y la transnacional se ha aprovechado así para dar pues frases demagógicamente, dentro de las cuales pues el pueblo ha cedido a esta imposición con engaños y con falsas promesas de prosperidad como hace muchos años los fue esta zona. Gracias a que donaron un libro de bueno, los compañeros de la Red Nacional de Organismos Civiles y Derechos Humanos, pues aquí es donde quiero hacer mención de una parte que en la cual ellos hacen pues una pequeña reseña, bueno, muy amplia reseña sobre los derechos vulnerados y pues derechos que han sido extinguidos de la Constitución Mexicana a los pueblos indígenas. Uno de ellos pues se puede denominar que es el más grave, pues es el derecho a la vida digna. Él dice que, bueno, vamos a darle lectura: la falta de reconocimiento constitucional al derecho al territorio de los pueblos indígenas y a la protección de sus recursos naturales, aunado a la indiferencia, el racismo y la corrupción de las autoridades y los intereses privados que buscan sus riquezas naturales, están causando una infinidad de conflictos que se traducen en el despojo y debilitamiento económico, ecológico y cultural de los pueblos indígenas y sus territorios. En otros tiempos, no tan remotos, los pueblos indígenas, con sus culturas, sus modos de producción, sus tierras, sus montes y cañadas, pues eran considerados por las sociedades dominantes como rincones de un oscuro pasado con los cuales había que contemporizar. Hoy, por el contrario, la dinámica global neoliberal ha posado su mirada sobre los recursos biológicos, ambientales, hídricos, así como en los bosques y selvas de los territorios indígenas, para proyectar los grandes negocios del futuro: agua, energía, sumideros de carbono, bioprospección, patentes genéticas y ecoturismo, haciendo a los indígenas a un lado, porque, así como son diferentes, no solo no sirven a sus intereses, sino que estorban y obstaculizan el desarrollo y la expansión de la economía mundial. En diversas partes del país, el territorio indígena es rico en biodiversidad y constituye parte del patrimonio genético de la humanidad, el cual corre el riesgo de perderse por la voracidad de las transnacionales que cuentan con el aval de las autoridades federales y estatales y con la emisión de leyes y programas favorables a sus intereses para entrar a las tierras bajo el argumento de generar un mayor desarrollo proteger el medio ambiente. Su riqueza petrolera, mineral, maderera, hidrológica, agrícola, apícola y textil ha jugado un papel importante en el desarrollo económico de México sin que ello implique un beneficio para los pueblos indígenas. La combinación de fenómenos que asocian la imposición del modelo de megaproyectos económicos a la privatización de la tierra también son factores de conflicto en las zonas indígenas. Así, el Plan Puebla-Panamá, hoy Mesoamérica, el Proyecto Millennium, el Corredor Transoceánico Oaxaca-Veracruz y el Proyecto Minero de la Montaña de Guerrero, el megaproyecto transísmico de los Chimalpas y el Alca, se concretan en empresas hidroeléctricas, carreteras, plantaciones forestales y corredores industriales bajo una lógica privatizadora y sin consultar a las comunidades que serán afectadas ni dimensionar los daños y alteraciones a los ecosistemas y las culturas. Los programas de desarrollo oficiales están orientados a poner las bases estructurales para una nueva asignación de funciones a los recursos y territorios indígenas. Así, por ejemplo, se impulsa la creación de nuevas áreas de reserva biológica, se estimula el corredor biológico mesoamericano, se promueve la designación de bosques, selvas y aguas al pago y cobro de servicios ambientales, todo lo cual, aunque aparentemente resulta benéfico para la ecología, lleva consigo una orientación marcadamente transnacional, que reporta altas ganancias para los capitales mundiales involucrados, pero deja a los pueblos indígenas totalmente indefensos y despojados del uso y control de sus recursos naturales, a la vez que los somete al cumplimiento de compromisos de largo plazo. En los hechos, despojan a las comunidades de todo derecho a participar en las decisiones sobre sus recursos, y bajo el pretexto de que se trata de causa de utilidad pública, se expropia y se promueve el desarrollo de las comunidades, alegando que la conservación no es posible con los pueblos y comunidades indígenas y soslayando el hecho de que dichas áreas están conservadas en gran medida gracias a sus prácticas sustentables. Tal es el caso de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, los Chimalapas, la Reserva de los Pantanos de Xentla y otros más. En lo que toca al derecho al desarrollo, encontramos normas vigentes en nuestro país que establecen que los pueblos indígenas tienen el derecho de decidir y controlar sus propias prioridades en lo que atañe a su proceso de desarrollo económico, social y cultural, además de que tienen derecho a participar en su formulación, aplicación y evaluación de planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente y a que se efectúen estudios de cooperación con ellos para evaluar la incidencia social, espiritual y cultural sobre y el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades antes mencionadas. Y pues esto que comentan los compañeros de la Red Nacional de los Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas y todos, pues es verdadero, ya que pues este es un claro ejemplo, el despojo disfrazado con progreso y prosperidad para el pueblo de Real de 14, un pueblo minero antaño que también antaño se dejó de explotar los yacimientos, pero gracias a los estudios que han llevado a cabo estas compañías mineras, pues se dieron cuenta que aún hay minerales preciosos de los cuales pues se puede extraer una gran ganancia, claro, ganancia que se va al extranjero, que no queda nada en el país, más sin embargo pues la corrupción del Estado mexicano, del Estado potosino, pues ha permitido que se haya reactivado la minería en esta parte desértica de nuestro país, en específico Real de 14, un pueblo mágico, el cual pues corre gran peligro, ya que pues las las fórmulas, los métodos utilizados por las minerías canadienses, pues son básicamente la lixivación, este método dentro del cual pues envenenan y matan el ecosistema con químicos pesados y con solventes altamente tóxicos. Ustedes se pueden comunicar con esta emisora libre a través del chat en vivo cabina-rr@hotmail.com o bien al teléfono en cabina 5587-5696 en el norte de la Ciudad de México. Desde este espacio de Barricada y a través de Regeneración Radio, pues queremos exhortar a toda la banda que estemos al pendientes respecto de cualquier movilización o acción de resistencia que se sume a pues el llamado a la autoridad de que no permitan este ecocidio dentro del Cerro del Quemado. Pues la cosmovisión de los compañeros indígenas pues es muy inmensa. Se tiene que dejar muy en claro que pues estos compañeros pues han hecho su recorrido desde siempre, desde mucho antes que llegaran estas empresas mineras, de que llegaran todos estas formas de explotación neoliberal desde antaño, ¿no? Exhortamos, vuelvo a repetir, a que todos los compañeros estemos muy atentos a cualquier acción de protesta también para apoyar y pues demostrar que cómo se debe ser la solidaridad entre el pueblo mexicano. Vamos a pasar a otras cosas más, un poquito más agradables. Pues por ahí nos dimos cuenta por la red que el compañero músico Manu Chao cumplió años justamente el día 21 de este mes, y haciendo cuentas creo que tiene ya medio siglo de andar por este mundo. Vamos a aventar una rolita, una de esas combativas del Manu Chao, una de esas que pues siempre deben estar dentro del repertorio, y pues regresamos acá con más información en Barricada. À tous les morts du détroit de Gibraltar, qui sait? Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Va a una ciudad del norte, yo me fui. Jesse Wilson. Miss Billie Holiday. Palabras fuertes para mentes libres. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. The music called jazz. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Retornamos aquí al programa de Barricada. La revuelta popular pues se está llevando a cabo alrededor del mundo. México ha querido dar unos pequeños grandes destellos, pero pues ahí sigue un poco estancado el cotorreo. Vamos a hablar un poco de Islandia. Tenemos aquí una pequeña nota que fue escogida de la web de Red Latina Sin Fronteras, que se llama Sin Noticias de Islandia. Esta noticia es muy importante para saber cómo nos tienen desinformados los medios imperiales, tanto en Europa como en Sudamérica. Si alguien cree que no hay censura en la actualidad, que me diga por qué los periódicos no han dicho nada sobre lo que pasa en Islandia. En Islandia, el pueblo ha hecho dimitir a un gobierno al completo, se nacionalizaron los principales bancos, se decidió no pagar la deuda que estos han creado con Gran Bretaña y Holanda, a causa de su mala política financiera, y se acaba de crear una asamblea popular para reescribir su constitución. Y todo ello de forma pacífica. Toda una revolución contra el poder que nos ha conducido hasta la crisis actual. He aquí, ¿por qué no se ha dado a conocer hechos durante 2 años? ¿Qué pasaría si el resto de ciudadanos europeos tomaran el ejemplo? Esta es brevemente la historia de los hechos. 2008, se nacionaliza el principal banco del país. La moneda se desploma, la bolsa suspende su actividad, el país está en bancarrota. 2009, las protestas ciudadanas frente al parlamento logran que se convoque a elecciones anticipadas y provocan la dimisión del primer ministro y de todo su gobierno en bloque. Continúa la pésima situación económica del país. Mediante una ley se propone la devolución de la deuda a Gran Bretaña y Holanda mediante el pago de 3.500 millones de euros, suma que pagarán todas las familias islandeses mensualmente durante los próximos 15 años al 5.5% de interés. 2010, la gente se vuelve a echar a la calle y solicita someter la ley a referéndum. En enero de 2010, el presidente se niega a ratificarla y anuncia que habrá consulta popular. En marzo se celebra el referéndum y el no al pago de la deuda arrasa con un 93% de los votos. A todo esto, el gobierno ha iniciado una investigación para dirimir jurídicamente las responsabilidades de la crisis. Comienzan las detenciones de varios banqueros y altos ejecutivos. Interpol dicta una orden y todos los banqueros implicados abandonan el país. En este contexto de crisis, se elige una asamblea para redactar una nueva constitución que recoja las lecciones aprendidas de la crisis y que sustituya la actual, una copia de la constitución danesa. Para ello, se recurre directamente al pueblo soberano, se eligen 25 ciudadanos sin filiación política de los 522 que se han presentado a las candidaturas, para lo cual solo era necesario ser mayor de edad y tener apoyo de 30 personas. La Asamblea Constitucional comenzará su trabajo en febrero de 2011 y se presentará un proyecto de Carta Magna a partir de las recomendaciones consensuadas en distintas asambleas que se celebran por todo el país. Deberá ser aprobado por el actual Parlamento y por el que se constituya tras las próximas elecciones legislativas. Esta es la breve historia de la Revolución Islandesa, dimisión de todo un gobierno en bloque, nacionalización de la banca, referéndum para que el pueblo decida sobre las decisiones económicas trascendentales encarcelación a los responsables de la crisis y reescritura de la Constitución por los ciudadanos. ¿Se nos ha hablado de esto en los medios de comunicación europeos? ¿Se ha comentado en las tertulias políticas radiofónicas? ¿Se han visto imágenes de los hechos por la TV? No, el pueblo islandés ha sabido dar una lección a toda Europa, pateándole cara al sistema y dando una lección de democracia al resto del mundo. Bueno, es así como el pueblo islandés pues está dando unos grandes destellos de organización popular para darle en su madre al capital. Esto pues debería de tomarse muy muy en cuenta por los mexicanos, por los colombianos, por los chilenos, por todos los ciudadanos de este mundo, para así poder tomar las riendas de lo que nos pertenece, no seguir dejando pues las cuentas de la política económica en unos cuantos vivales que pues se han aprovechado y han desterrado pues todo lo bueno, todo el trabajo de la vida del pueblo, pues en manos de unos cuantos. Esta jornada. A partir. Derribado ya. Disciplinas. Ejecución. Mal. Un oyente. Ya lo sabéis, ha dedicado a la difusión. Escucha de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana la frecuencia libre de Regeneración Radio. A través del 105.3 de FM. continuando con más noticias internacionales, pues queremos dar algunas novedades sobre presos anarquistas en Grecia. Es una actualización al 21 de junio de 2011. Dice que el jueves 2 de junio, en inicios de junio, el intento de los jueces de presentar en la sala parte de las fotografías de vida privada de los encausados, las cuales fueron robadas por la policía durante los registros, provocó un rechazo fuerte por parte de la defensa y los acusados. En la sala ya fue montado un proyector conectado con el portátil y una enorme pantalla. Este equipo de proyección fue prestado por el Tribunal Supremo de Atenas sin problema ninguno, mientras que, debemos de recordarlo, en inicio del juicio las autoridades se negaron a instalar un simple aparato de grabación de audio con excusa de que el Ministerio de Justicia no tiene dinero para tales extravagancias modernas. Jueces anunciaron que el juicio será suspendido hasta el martes 7 de junio y entonces se han proyectado las fotografías en cuestión. Constantina Karakatsani dijo que en el tal caso no va a aparecer. El martes 7 de junio los jueces decidieron de abandonar la idea de proyectar las fotografías. Sin embargo, ese día, después de mucho tiempo, el juicio apareció de nuevo en todas las titulares de la prensa, radio y TV. Si la nota, miembro de CFE arrestado por tráfico de drogas, es algo que se vende bien. Claro, o sea, una nota sensacionalista como las que afloran en México. Según la prensa, el acusado Errikos Rallis, que está en libertad condicional, fue pillado mientras que intentaba pasar 5 gramos de hashish al acusado Alexandros Mitrusis, que está encarcelado. Este compa está encarcelado. Pasó lo que pasó. Se tiene que subrayar que el nivel legal de los compañeros tuvieron bastante suerte, puesto que el fiscal lo calificó como faltas, considerado que el supuesto tráfico se realizó en los juzgados y no en la cárcel misma. Y así que Errikos fue soltado al día siguiente. Hace poco el Estado condenó a una mujer gitana de 47 años acusada de introducir en la cárcel 0.3 gramos de heroína. Fue condenada a cadena perpetua. De todos modos, aquí breves cartas que se publicaron los dos respecto a este incidente sobre 7 de junio. Una vez un tipo se acercó a un cura y le pidió que escuchase su confesión para así poder absolverle de sus pecados. Al ser preguntado qué pecado cometió, el tipo respondió: simplemente unas calumnias. El cura le dijo que no puede hacer nada por él. Entonces, ese se había preguntado cómo puede ser que un violador o un asesino quede absuelto, pero él mismo no. El cura aconsejó de llevar una almohada, irse al pico de una montaña, rasgar la almohada con un cuchillo y después de dejar que el viento se lleve todas las plumas, recogerlas de nuevo una por una y meterlas de nuevo en la almohada. Dijo que solo así podrá hacer algo para él. Eso es en lo que se refleja el incidente que tuvo lugar el 7 de junio en la sala judicial de la cárcel de Korydallos. Pero si sería solo esto: fichaje, desinformación, fantasías, guiones, persecuciones, presunciones penales, cargos, órdenes de búsqueda y captura, fotografías, juicios televisivos, mentiras y otras cosas más. Veo muchos incidentes, leo sobre tantos más. Errikos Rallis. Esto fue escrito el 11 de junio del 2011. La carta de Alexandros Mitrusis. Mando esta breve carta para aclarar algunas cosas que tienen que ver con tanto con el incidente que tuvo lugar el 7 de junio en la sala en que se me está juzgando, como con la distorsión de hechos la cual contribuyeron los medios de comunicación. Lo que pasó de verdad es que tenía una cantidad de hierba para más o menos 15 cigarrillos para fumar yo mismo. Los medios de comunicación de masas alteraron ese hecho, dándole una otra dimensión, diciendo que los supuestos miembros de las células de fuego están traficando drogas en los juzgados y otros cuentos más, mientras que los únicos miembros de esta organización que actualmente se han juzgado son Agriou, Agirou, y Atzmingelakis, y ellos abandonaron el juicio ya a finales de enero. Por supuesto, queriendo así aprovechar este incidente para políticamente lesionar a este grupo armado en concreto. Además, escribieron que ese supuesto hachís me ha dado otro acusado, lo que naturalmente es una mentira. A partir de ahora, sí que alguien puede decir que con esa movida he despreciado moral y políticamente un juicio de tal importancia, tal vez sea así, por desgracia o sea por suerte. No tengo nada que ver con la moral ni con la política. Obviamente, cada uno tiene la responsabilidad individual por sus actos, y de esta manera mis actos caracterizan y pesan sobre mí mismo. ¿Qué voy a decir? Soy una oveja negra desde que fui consciente de lo que soy capaz. Eso es. Amitrusis, cárcel de Corydallos, el 10 de junio. En los siguientes días del juicio estaban declarando los últimos testigos de defensa, los Mitrusis y Karakatsani. Hoy, 21 de junio, empezaron las declaraciones de los acusados, los cuales, considerando de que se trata de 6 personas, miembros de las cédulas de células de fuego, empezaron las declaraciones. Y bueno, el compañero Karagiannis, él sigue ausente, no durarán tanto. Luego vendrán discursos de la defensa y después la sentencia. Se estima que el juicio pueda acabar dentro de una semana, seguiremos informando. También respecto de otros compañeros anarquistas presos, pero en la República de Chile, pues todo este otro montaje de los medios de información del caso Bombas, pues los compañeros pues siguen presos. El 18 de junio pues se llevó a cabo el inicio de lo que fue el juicio oral allá en Chile. Pues un pequeño contexto, pues podríamos decir que fue un allanamiento ilegal en 2010, justamente en agosto. Y pues hay que colectivizar lo sucedido, lo que sucede en los juicios, en los procesos judiciales contra los compañeros. Y pues la importancia, ¿no?, de que cada vez que se haga alguna acción directa, pues sobre todo pues camuflajearse ante pues los medios, y sobre todo pues andar. Regeneración Radio. www.regeneracionradio.org.